Hay muchas iglesias cristianas que rechazan el Antiguo Testamento porque a ellos les parece que es suficiente el mensaje de Jesús y el mensaje de gracia que se encuentra en el Nuevo Testamento. Ellos piensan que el Antiguo Testamento lo hace imposible para el ser humano acercarse a Dios con tantas leyes y tantas exigencias. Pero no entienden que la gracia de Dios, el amor de Dios, se revela desde el mismo principio en el jardín del Edén y a través de todo el Antiguo Testamento se ven los vislumbres del amor de Dios y su cuidado por el pueblo, por su pueblo, y sus esfuerzos por salvar a la humanidad. Hoy vamos a estudiar cómo se encuentra la fe y la salvación en el Antiguo Testamento. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer estar contigo, Rafael. Y ahora que mencionas el Antiguo Testamento, muy emocionado porque yo soy amante del Antiguo Testamento. Excelente. Vamos a orar Bueno, para que el Señor. Sí. cuando Pedro y cuando Pablo nos dicen a nosotros que estudiemos las Escrituras, se refieren precisamente al Antiguo No hay nada Testamento. más, eso es lo que existe. Y Jesús también, que dijo que no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Está hablando del Antiguo Testamento. Correcto. Oremos. Amante Dios, que podamos amar el libro santo de Génesis a Apocalipsis. Danos sabiduría para seguir tu camino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy en Gálatas capítulo 3. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Johnny, aquí está el tema de cómo sabemos nosotros si tenemos una relación con Dios. Exacto. Ok, entonces, cuando la persona que no es cristiana es confrontada por el Evangelio, cuando tú le hablas del Evangelio a una persona que no lo conoce, esa persona tiene que dar una respuesta. Nunca es, pero demuéstrame legalmente cómo es que yo puedo acercarme a Dios. Dime cómo son las condiciones. No, siempre ese tema es en cuanto a la oferta que se le hace y la descripción del amor de Dios. Sobre esa base es que la gente decide. Y te das cuenta allí que él habla de la hermenéutica petrina, que ya hemos mencionado varias veces. ¿Cuál es esa? La Y por hermenéutica. cierto, Johnny, ¿qué es esa palabra hermenéutica? Muy buena pregunta, Ok. Rafael. Y perdona que no lo hemos explicado, porque yo sé que tú no lo preguntas por ti, sino por el beneficio a nuestros televidentes y escuchas. Hermenéutica es la ciencia de interpretar. Y esta es una palabra que no es una palabra de teología ni de Biblia, es una palabra de cualquier literatura y cualquier documento De se filosofía, interpreta. sí. Sí, hermenéutica. Así que ciencia de interpretación, un documento. Interpretación, un documento. Y la hermenéutica petrina es, petrina por Pedro, como Pedro autoriza la manera de saber si algo es de Dios o no es de Dios. Y allí Pablo lo dice, volvamos al texto. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. Y aquí viene la hermenéutica petrina. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar de la fe? ¿Cuál es entonces la manera de saber si alguien tiene el sello de Dios o no? La recepción del Espíritu Gloria Santo. sea el nombre del Señor. Y eso nosotros como adventistas del séptimo día muchas veces no lo queremos mirar. Le tenemos miedo al Espíritu Santo. Pero si nosotros somos el pueblo que estamos esperando el derramamiento de la lluvia tardía conforme Joel 2, 27 al 28 lo predice y Elena de White lo habló tantas veces, tienes que dejar de tenerle miedo al Espíritu Santo y tienes que estar aceptando la hermenéutica petrina. ¿Recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y Pablo así lo dice, tal como Pedro. Están unidos los dos en este argumento. Porque tienen el Espíritu Santo, se sabe que son de Dios. Correcto. Y entonces, Johnny, yo creo que esa es la misma experiencia que tenemos todos nosotros, porque yo creo que todos comenzamos de la misma forma cuando nos convertimos. Que cuando nos convertimos, empezamos a recibir el testimonio del Espíritu Santo en nuestro interior. de que vamos por el buen camino, de que Dios nos ha aceptado, renace o nace en nosotros la esperanza de que ahora somos hijos de Dios, el placer de que ahora nosotros estamos bajo la gracia y la confianza, que es pequeña, está en pañales todavía, la confianza de que Dios es nuestro Padre Celestial y de que somos salvos. Entonces, claro, ahí comienza una larga carrera cristiana que nunca termina. Pero en ese momento nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y Johnny, nosotros vamos a ver en esta lección ese tema de la recepción del Espíritu Santo. Yo pienso que es buen momento para que vayamos al siguiente versículo. El siguiente versículo, vamos a leerlo aquí, en Hechos capítulo 1, versículos 4 y al 5, dice: Y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Johnny, esta es una época de transición del ministerio de Cristo al ministerio del Espíritu Santo. La promesa de la recepción del Espíritu Santo llegó a ser la cosa más importante para activar la predicación del Evangelio. Y las señales de tener el Espíritu Santo eran la clave para entender si la persona está en la doctrina correcta y está dentro o está fuera. Mientras que nosotros estamos utilizando hermenéuticas de exégesis bíblica, del texto bíblico. Yo no estoy en contra de la exégesis bíblica, pero una vez que hemos declarado que aceptamos la iglesia y que nos entregamos y estamos guardando el sábado y somos miembros de iglesia, cuando hay disputas en la iglesia de bandos que creen cosas un poco diferentes, la pregunta tiene que ser la pregunta petrina. ¿Han recibido, y la pregunta paulina, están recibiendo el Espíritu Santo como nosotros? Y puede haber más de un partido en la iglesia que está recibiendo el Espíritu Santo. Y si tienen el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para luchar en contra de ellos? Bueno, Johnny, pero también está el hecho de que esa parte de la experiencia del Espíritu Santo es una parte subjetiva, es una experiencia subjetiva. Y tenemos el beneficio de algo más objetivo que es la Escritura. Pero o si sea, se hubieran puesto a pensar así, no estaríamos tú y yo hablando aquí ahora. Pero espérate, porque yo no estoy contradiciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que cuando nosotros tenemos la experiencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos que también confirmar y estar a tono con las Escrituras, que es la palabra revelada de Dios. No todo puede ser basado en mi experiencia, en lo que yo pienso, porque ahí nos podemos descarrilar también. Pero ese es precisamente el argumento que Pablo está usando. Todo tiene que ser basado en el que recibieron el Espíritu Santo. La iglesia primitiva, si hubiera estado pensando en qué dice la Biblia, hubieran buscado solamente del Génesis al último libro de la Escritura del Antiguo Testamento, Ezequiel, y ¿cómo se llama el nombre del último libro del Antiguo Testamento? Malaquías, estaba entre Ezequiel y Zacarías y no me podía decir Malaquías. Entre Génesis y Malaquías, esa era la única escritura que ellos tenían. Sí. Si hubieran utilizado ese método escritural y no el experiencial subjetivo, no estaríamos nosotros grabando este programa aquí ahora, porque se hubiera rechazado a los gentiles, no se hubiera argumentado en el Concilio de Jerusalén que por la experiencia del Espíritu Santo es aceptado una segunda manera de salvación y no estaríamos nosotros aquí. No hubiera sido, Pablo no hubiera existido, o si hubiera existido hubieran sido dos iglesias. Bueno, Johnny, yo pienso que el Espíritu Santo marcó un cambio de entendimiento para ellos, porque Pedro lo necesitaba. Pedro necesitaba esa experiencia de ver con sus ojos la recepción del Espíritu Santo y llegar a un entendimiento mayor, romper sus barreras mentales y culturales. Qué bien lo has dicho, Rafael. Pero Pero nosotros tenemos que mantener la Biblia como la fuente de inspiración y de doctrina para no irnos por emocionalismos, potenciales emocionalismos o algunas cuestiones equivocadas. Y precisamente ese mismo lugar que tuvo Pedro, estamos nosotros hoy en día aquí. La pregunta es esta, Rafael. ¿Vamos a seguir como iglesia enfocándonos única y exclusivamente en las doctrinas así llamadas objetivas? ¿Y no escucharemos ni pediremos el derramamiento del Espíritu Santo? ¿O vamos a esperar que el Espíritu Santo mande un telegrama a la Junta de la Iglesia y a la Junta de la Asociación General para que apruebe la manifestación de su Espíritu? ¿Y a quién se la da y cómo se la da? ¿Quién va a determinar cómo el Espíritu se manifiesta? Estamos en el mismo lugar que estaba la iglesia primitiva cuando aceptó a los gentiles, que tiene que ser por la manifestación del Espíritu Santo. Nadie está sugiriendo, Rafael, yo no estoy sugiriendo que olvidemos la Biblia. Si estoy leyendo de ella para argumentar el caso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que entender que la hermenéutica petrina tiene que prevalecer nuevamente para que haya flexibilidad misional. ¿Qué quiere decir misional? Donde se pone como primer argumento hermenéutico y epistemológico. ¿Qué quiere decir epistemológico? La razón de la verdad. La razón de la verdad no puede ser escritural número uno. Tiene que ser número uno el Espíritu Santo, que fue el que inspiró la escritura en primer lugar, aquí en la iglesia presente, para que nosotros podamos entender lo que la iglesia ha estado procurando entender desde 1888 hasta el día de hoy, el derramamiento del Espíritu Santo para que venga. Tenemos que quitarnos el sombrero, permitir la diversidad y aceptar la manifestación, no querer domesticar el Espíritu Santo. Bueno, tenemos que avanzar. Vamos a hablar un poquito más acerca de la experiencia del Espíritu Santo. Versículo 3. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, vamos a repetir este versículo, pero en otra versión. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Porque ese versículo, esa palabra en griego, se puede traducir como sufrir o como experiencia. Entonces, lo que él les está diciendo a ellos, que ellos habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo, habiendo creído la promesa de adopción en la familia de Dios, habiendo creído la promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Cristo, habían recibido el testimonio del Espíritu Santo en sus vidas, y que esa experiencia debió haber sido suficiente para entender que no tenían que hacer judaísmo, convertirse en judíos para poder miembros de la familia de Dios. Espérate, Rafael, espérate. Dime. No uses la etiqueta. Miremos exactamente lo que está ocurriendo aquí. Lo que nosotros llamamos judaizantes no estaban haciendo otra cosa sino leyendo el texto bíblico. Ellos estaban citando lo objetivo del texto bíblico. Ellos estaban dando un estudio bíblico. Sí, ellos estaban haciendo lo que ellos entendían. No, lo que ellos entendían, lo que tenían y lo que Dios había revelado. Esa era la verdad que Jesús habló. Ellos podían citar a Jesús. No he venido a abrogar la ley ni los profetas. Correcto, correcto, Johnny. Pero ellos no entendían que Dios ya había recibido a estas personas en la condición en la que estaban y la razón, que no hacía falta exacto, eso. Pero la razón es, el diálogo es, la tensión es, por un lado está lo objetivo del estudio bíblico de la verdad y por otro está lo subjetivo de la experiencia del Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo, no se dejen llevar por lo objetivo del estudio bíblico, y él le da titulitos y dice judaizante, por eso lo dice él, porque él es el que está escribiendo. Si hubiera sido en la perspectiva de Jacobo, Jacobo lo podía llamar el estudio bíblico de lo que dice la Biblia y la verdad, lo que Dios nos reveló y lo que Jesús nos enseñó. Entonces, subjetivo, objetivo. ¿Y cuál dice Pablo que es? En este caso, el subjetivo. Y en todo caso, Rafael, y cuando se derrame el Espíritu Santo, en el tiempo final va a ser igual. Bueno, sí, sí, sí, porque es el Espíritu Santo, pero lo que yo digo es que cuando una persona está teniendo un malestar porque se comió algo y está leyendo la Biblia y está interpretando... No, déjeme comenzar de nuevo. Está teniendo un, estaba interesante una eso. Indigestión y entonces está teniendo una experiencia espiritual que viene del estómago y está creyendo cosas que no están en la Biblia. Ahí es donde la Biblia nos informa a nosotros si nos estamos desviando o estamos en una teología correcta. Sí, la experiencia con el Espíritu Santo es innegable, pero yo no siempre sé... Mira, aquí, que eso que yo estoy pensando, sintiendo, aquí, no demos, es del Espíritu Santo. Olvídate de la barriga y de ese ejemplo. Hagamos un ejemplo específico. Okay. La iglesia ha estado en diálogo con respecto a la ordenación de las mujeres. La pregunta no puede ser única y exclusivamente qué dice el texto bíblico. La pregunta tiene que ser, ¿han recibido el Espíritu Santo estas mujeres? Ahí te doy un ejemplo específico. Sí. Y ese ejemplo específico aterriza la idea y nos dice que ese es el mismo conflicto en la iglesia local. En la iglesia local, que esta música no se puede aceptar, porque esta música no corresponde a los patrones que nosotros tenemos. Sí, porque hay una sola forma de adorar a Dios, es la que yo acepto. Y la pregunta tiene que ser de nuevo la Paulina. ¿Han recibido el Espíritu Santo? Y la Petrina. ¿Han recibido el Espíritu Santo estos cantantes? ¿Te das cuenta de lo que quiero decir, sí, Rafael? Sí, ok. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de la experiencia del Espíritu Santo, porque fue para Pedro y para Pablo una prueba de adopción en la familia de Dios el que ellos hayan tenido esa experiencia con el Espíritu Santo. Y eso obliga a la pregunta para ti y para mí. ¿Has tenido tú, he tenido yo, esa experiencia con el Espíritu Santo? La experiencia con el Espíritu Santo es la que nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. La que nos dice a nosotros que Cristo satisface todas nuestras necesidades. La que nos dice a nosotros que vayamos a Dios con todo lo que necesitamos y con todo lo que deseamos y nos pongamos en manos de Él. La que nos impulsa a nosotros a llevar el Evangelio a otras personas. ¿Tienes tú esa experiencia en tu corazón? Porque te estaba llamando. Gracias, Pedro. Gracias. Me estás honrando. Sí, bueno, porque yo te voy a llamar Pablo. Lo defiendes tanto que estoy viendo a Pedro ahí detrás de ti, dándote en la espalda. Gracias, gracias. Y tú eres Pablo. Porque, Johnny, porque es esencial que tengamos, que seamos del Espíritu Santo. Gloria sea al nombre de Dios. Que tengamos esa experiencia del Espíritu Santo. Porque en muchos lugares donde nosotros vemos las Escrituras, encontramos que la promesa del Espíritu Santo es clave en la experiencia del cristiano. Y Rafael, la humildad es imprescindible para entender y aceptar que alguien ha recibido el Espíritu Santo. Esa pildorita que se tuvo que tragar Pedro para aceptar que los gentiles podían recibir el Espíritu Santo, que Cornelio, comiendo puerco, podía recibir el Espíritu Santo, que era aceptado como un igual, es una pildorita bien difícil de tragar. Pero en tu iglesia nadie te pide que aceptes a gente comiendo puerco. Pero sí hay diferencias en manera de adoración. Sí hay diferencia en presentación con respecto a liderazgo. ¿Quiénes pueden ser líderes y quiénes no? ¿Recibirás con humildad la pregunta hermenéutica, la pregunta de interpretación para saber si es de Dios o no es de Dios? ¿Ha recibido el Espíritu Santo esta persona, este joven, este dirigente? ¿Esta música la voy a aceptar porque está bendecida por la manifestación del Espíritu Santo o no? Bueno, Johnny, ahí el problema es, con lo que tú estás diciendo, ahí hay un grave problema, Johnny. Sí, sí. El problema es que de repente puede venir alguna niña de 17 años a decirme que el Espíritu Santo le ha tocado el corazón y le ha estado dando mensajes de Dios. Y le dio una visión. Y que le ha dado una visión. Y bueno, según lo que yo leo en la Biblia, las niñas de 17 años no... Estás relajando tú. Pero ¿qué es lo que dice Joel? Sobre mujeres y hombres, sobre niños y niñas, sobre ancianos y ancianas, El Espíritu Santo se va a derramar sobre todos. Bueno, Johnny, pero que venga una muchachita de 17 años a decirnos que ha estado recibiendo visiones de Dios. Y tal vez tiene hasta escote. Bueno, vamos a avanzar, porque ese tema está difícil. Vamos a ir ahora. Pablo habla acerca de Abraham y la recepción de la promesa. Vamos a ver cómo él lo trata. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas, ¿cuántas familias de la tierra, Rafael? Ayúdame a leer. Todas. ¿Cuántas? Todas. Todas las familias de todas las naciones. De modo que los que tienen fe son bendecidos con el creyente Abraham. Johnny, Dios le dio promesas a Abraham. Le dio promesas personales, le dio promesas que abarcaban la historia de la humanidad, le dio promesas que iban mucho más allá de su entendimiento. Abraham entendió acerca de esa tierra que Dios le prometió. Él tal vez entendió su descendencia, pero realmente no lo entendió. Pero él sabía que algo tenía que ver con él y él decidió creer en la palabra de Dios porque era Dios que le estaba hablando. Eso es lo que se llama fe. Cuando nosotros creemos lo que Dios nos dice a nosotros. Amén. Cuando nosotros creemos las promesas de Dios. La promesa de Dios desde el principio fue la salvación del mundo. La promesa de Dios fue desde el mismo principio, como dice este pasaje, que vendría a todas las familias del mundo. No estaba limitada a solamente una raza de personas. Ni a un género tampoco. A un género, a un grupo de personas en una región geográfica con ciertas características físicas. Ahora, okay. Leamos Joel 2, 28 y 29. ¿Ya tú habías hablado de esto? Sí. Esto es candela. Esto okay. Es candela. Dale. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas de 17 años. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y obrará prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y sigue la Escritura. O sea, que eso se parece en un sentido a la promesa de que serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahí están incluidos todos. Exacto. Y en tu iglesia local, tu pregunta es, ¿aceptas humildemente la manifestación del Espíritu Santo sobre esos jovencitos que tú descartas porque no se ven como a ti te gusta que se vean? Si dices que tú defiendes la Biblia y que defiendes el mensaje y no tienes humildad para entender que el mensaje y la Biblia se puede manifestar de más de una manera, la misma doctrina del sábado se puede manifestar de más de una manera. De hecho, el cuarto mandamiento tiene dos versiones, escrito por el dedo de Dios en Éxodo 20, sin embargo, en Deuteronomio 5 hay una segunda versión y no hay tiempo para mostrarlo, léelo tú y verás que son dos versiones. El hermano Moisés escribió una segunda versión en Deuteronomio 5 porque hizo una adaptación cultural para el grupo que estaba ya saliendo del peregrinaje en el desierto del Sinaí. Y nuestra iglesia local, el Espíritu Santo puede hacer adaptaciones del cuarto mandamiento para hoy en día los jóvenes mileniales que ven el mundo diferente a los baby boomers. ¿Qué tú piensas, Rafael? Sí, pero no tenemos tiempo para entrar en eso. Obviamente, todas las enseñanzas de Dios debemos de ponerlas dentro de nuestro contexto, siempre, obviamente, respetando el sentido que Dios les da. Pero tenemos que concluir, nos quedan unos pocos minutos, no vamos a poder terminar la lección de hoy, pero vamos a leer este pasaje. Es que tú has hablado mucho, Gálatas. Rafael. Sí. Versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero la ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Bueno, Johnny, esto fue un argumento que Pablo le estaba dando a estas personas porque sí. les estaban enseñando que debían de hacerse judíos. Y, sí. y Pablo tenía pleito con esa visión porque él quería otra visión para esta gente que era griega, eran romanos griegos de diferentes regiones. Entonces, él no quería que ellos se fueran por esa parte e hizo la explicación de que cuando uno recibe la promesa por la fe, uno cree en esa promesa de gracia, de aceptación en la familia de Dios y de perdón, basado en la promesa, solamente la promesa de Dios, la oferta de Dios. Entonces, no hace falta más nada. Pero que si entonces tú crees que tienes que añadirle y mejorar, adornar eso, embellecer lo que Dios ha hecho por ti con tus propios esfuerzos, entonces estás equivocado porque ese no es un requisito de Dios, porque en realidad tú no puedes. Tú no puedes añadir y mejorar lo que ya Cristo hizo por ti. Y si te da dificultad entender estas palabras de Pablo, complejas de argumentos complicados y convolutos, léete lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, los versos 15 y 16. Y considerad que la longanimidad de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16, viene el reproche de Pedro a Pablo, muy elegante, pero reproche al fin. Asimismo que en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las o demás escrituras para su propia perdición. Si te da dificultad, vete a los evangelios y entiende allí en la historia de los evangelios y en el testimonio de hechos de la historia de la iglesia, que son dos perspectivas. La perspectiva de recibieron el Espíritu Santo, la experiencia, y la perspectiva de lo que está escrito. Y la suprema es, recibieron el Espíritu Santo. Ok. Ahora, Johnny, vamos a añadirle un poquito a eso, aunque yo estaba hablando que no hay que añadirle nada, pero es esta aclaratoria. Una vez que nosotros hemos recibido con fe la promesa, allí no termina todo, ahí comienza una experiencia Amén. Con Dios. Amén. Ahí comienza el discipulado. El discipulado es una transformación de la vida por el resto del ser por el resto de la vida. Y los frutos del Espíritu. El Espíritu sí. El Espíritu no funciona simplemente para traerte. El Espíritu viene para darte frutos. Correcto. Frutos de justicia. Sí. Sí. Entonces, bueno, siempre que entendamos la justificación como la entrada a la familia de Dios y el comienzo de una vida de victorias en Cristo, entonces aceptamos eso por fe. Y aunque vemos pecados en nuestras vidas, sabemos que estamos en el camino de Dios con la bendición del Señor. Amén. Apreciados hermanos, llegamos ya al final de la lección. Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias.